Movilización la podés hacer. ¿Cuándo va a ser seguro? No lo sé. Y hasta el momento en que no sea seguro, hay muchas organizaciones que van a optar por no hacerlo. Y mucha gente, incluso, que en su honestidad intelectual, civil y política, movilizaría, pero que por temor no lo va a hacer. Exacto. Y que dice, yo quiero salir a bancar la expropiación de Vicentino, o salir a movilizar a favor del aborto. Pero no puedo. No quiero contagiar a mi familia. No quiero contagiar a mi familia, no quiero contagiar a mis pares, a mis compañeros. Y es totalmente válido ese pensamiento. Mientras tanto, los antiderechos en este caso, o los que están a favor de defender a Vicentín como empresa fugadora de activos, aprovechan esta situación. Uh-huh. Este 2020 hubiese sido, así como lo fue el 2018, el 2016, un año de grandes movilizaciones. En vez de en contra de políticas de gobierno, un año a favor de decisiones. No sé si a favor e incluso presionando por decisiones fuertes a favor del pueblo. No pudo ser así. Contrafácticamente, una diría, qué bueno hubiese sido haber tenido esas movilizaciones. Ahora, no, es difícil y se debaten todavía las organizaciones cómo se plantea eso que no se puede hacer en la calle. Porque no hay Zoom, no hay convocatoria, no hay juntada de firmas, no hay entrevista en la televisión que reemplace la movilización. No la hay. O por lo menos que no hay que lo sepamos o conozcamos. Bueno, y esa es la cuestión. ¿No? ¿Cómo haces? Manden sus ideas al 2020. ¿Qué hacemos? Aparte, una cultura que está muy arraigada, el tema de pasa algo y hay que salir a la calle. Es como casi un instinto. Claro. Pero también se cumple un año de aquellas PASO. De las PASO. De las PASO, que consagraron a Alberto Fernández después, ¿no? Presidente de la Nación. Un momento que seguramente todos recordamos. Porque yo fue no me un desahogo. Acuerdo de las PASO. Yo sí, porque estaba esperando los números. Tenía un miedo tremendo. Porque ¿qué me tocó? A usted le tocó Juntos por el Cambio, si no me equivoco. En la cobertura sí, me de tocó. La radiográfica. Sí, Juntos por el Cambio. Y a mí me tocó entonces en La Baña también. Si yo fui a Alternativa Federal. Fui a Alternativa Federal. Bueno, no me acuerdo. Sé que a las generales sí, seguro. Pero las previas no me acuerdo ya. Bueno, no recuerdo. Yo estuve también en el búnker del Frente de Izquierda en un momento. No me acuerdo ya, se me cruza todo. Pero después sí, en las generales estuve en la de Juntos por el Cambio, que fue una hermosa foto que me voy a llevar para siempre. Ah, de los globos. Del mago sin dientes solitario. También, sí. Sí. Qué loco. Bueno, gran momento. Gran momento. En su momento un 47-32, fuerte, el de las PASO, que también le dio la pauta a Macri de que tenía que ponerse a laburar y empezó la recorrida nacional del Sí Se Puede. Sí, que y fue también pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, haciendo actos junto a Pichetto. Bueno, pero primero nos comimos un reto tremendo. Yo nunca me voy a olvidar de eso. Ah, sí. Esa conferencia de prensa, luego de los resultados de las PASO del presidente Mauricio Macri, enojadísimo y echándonos la culpa a los electores de que por culpa de ustedes este país se va siempre a la mierda. Bueno, ¿qué fue? 11, fue domingo. El día 12, mañana, nos vamos a estar acordando un año de una gran corrida cambiaria, de una gran devaluación. Cierto. Habilitada por el presidente y por Guido Sandleris, presidente del Banco Central. Claro, y eso fue el esto es culpa de ustedes. Claro, del día 13, del martes 13, claro, de agosto de aquel día, donde Macri decía, esto pasa por votar cualquier cosa, los mercados nos castigan por votar de nuevo al populismo, etcétera. Y así, que nos daba la pauta de que hasta que no se vaya Macri, iba a seguir todo. No, sí, pero aparte se lo vio totalmente descolocado. Yo creo que nunca había visto a un presidente enojado con la sociedad por el resultado de una elección que no lo favorecía. Creo que eso va a quedar marcado para siempre. Uh-huh. Después de eso pidió disculpas, obviamente, le habrán dicho, che, derrapaste. Y a partir de ahí, como decís vos, arrancó una fuerte campaña que después achicó bastante los números. Y me acuerdo que en el último momento estábamos todos recontra asustados. Porque no queríamos, obviamente, queríamos evitarnos un balotaje. Claro. Por suerte zafamos de eso. Así es. Y el final fue feliz. Vos, Leila, fuiste al Frente de Izquierda. Sí. Aquí me marcan. Yo fui también a Consenso Federal. Con el querido Juan Manuel Bocacci de Barricada TV también. Con todo el equipo de Barricada que compartimos transmisión.

pueden meter en www.radiografica.org.ar. Allí se hacen parte de la comunidad radiográfica. Se pueden sumar, inscribir, suscribir a las noticias que les estamos enviando. Les recomiendo esta suerte de newsletter que enviamos también a través de WhatsApp para informarse de las notas salientes aquí en nuestro portal. Encontrarán ahora mismo en portada la nota con Ricardo Aroskin. El acuerdo con los acreedores externos permitirá la reactivación económica y el crecimiento. El análisis de la vuelta de clases en la provincia de San Juan. Estuvimos hablando ayer con la gente de Radio FM 88.1 La Lechuza. La cuarentena, reuniones y la continuidad que deberá decretarse, declararse, extenderse el próximo jueves o viernes, según Alberto Fernández. Iba a haber una reunión entre Larreta y Fernández. La hubo ayer. Larreta sigue insistiendo en que quiere tener algunas aperturas. Sí. Alberto Fernández es un poco más reacio. Lo que señaló en la entrevista de hoy el presidente es el botón rojo siempre está a mano. Es decir, si en algún momento decimos es necesario de nuevo una cuarentena estricta, lo vamos a hacer. No sé qué esperan, no sé cuál es el borde numérico de casos, que decir, bueno, hasta acá no, si pasa tal límite sí, no lo conocemos. Creo que debe ser y debe tener que ver con el tema de las camas, más que nada. Que por el momento en Ciudad de Buenos Aires está dando respuesta al sistema de salud, entonces... Está bien, obviamente si viene un aumento de casos va a haber un aumento de la ocupación de camas, pero por el momento no es la situación, así que creo que van a estar fijándose más que nada en ese tema. Y también el tiempo de duplicación de los contagios, sí. Es otro índice que también mira mucho el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el AMBA, la ocupación de camas está llegando al 80%. Sí, ahí la situación es bastante peor que en la ciudad. Es límite, digamos, todavía no se ha llegado, la idea es no llegar al 99, obviamente no pasar el 100% porque se saturaría, habría que empezar a elegir quién sí y quién no. Exacto. Y la ciudad todavía tiene resto. En el interior de la provincia está más calmado puesto que hay un 40% de ocupación de camas. Intuyo también que hay un juego político en el cual dictar una cuarentena restringida, más restrictiva en la provincia de Buenos Aires... implicaría una suerte de triunfo político, triunfo en gestión de la ciudad que no se quiere otorgar. Me parece que en algún momento deberá verse la restrictiva para todos o para ninguno. Bueno, si tenés a tu líder político desde Francia diciendo el modelo de cuarentena sin salida del gobierno no va más, como jefe de gobierno porteño, también una de las figuras de Juntos por el Cambio, dictar una, volver a un modelo de cuarentena más estricta, y sería muy contradictorio. Sí, me parece que está jugando mucho el tema este, desde lo discursivo más que nada, creo yo. Obviamente hay un correlato después en la realidad que es la cantidad de gente que muere o la cantidad de gente que no puede acceder a un hospital porque está saturado. Pero creo que tiene que ver más que nada con eso, con... dejar sentada la diferencia con Alberto Fernández y esta cuestión de las libertades y demás. Claro. Tiene, la disyuntiva, Horacio Rodríguez Larreta, de contradecir a Macri y plantear una buena gestión de la pandemia, porque sería esto, digamos, contradecir en acciones a Juntos por el Cambio sería una buena decisión para Larreta, digamos. Porque decir abrir todo, que es la opción de Macri, tipo, esto es una gripecita y pasa, como dice Bolsonaro, o atender como lo está haciendo, más menos, pero lo está haciendo Horacio Rodríguez Larreta, y asumir el costo político interno de contradecir los lineamientos de su partido con su gestión, o hacerle caso, hacer muy orgánico, digamos, con la línea y empezar a abrir... piense lo que piense, diga lo que diga el presidente o la provincia, y bueno, por ahí meterse en un problema sanitario real. Claro. Lo que sí tiene que definir Alberto Fernández es qué tanta presión va a ejercer sobre la ciudad o no. Sobre la provincia, en algún momento creo que va a tener que ejercer la presión de la cuarentena restrictiva nuevamente. Claro. Porque si no se va a llegar al límite de ocupación de unidades de terapia intensiva, no está tan lejos y no se puede esperar al 100% de ocupación para recién ahí limitar todo nuevamente. Claro. Después también es cierto que una cosa es gobernar y otra cosa es decir desde Francia lo que hay que hacer. No, obvio. Y, o no desde Francia. Digamos, hay dirigentes de la talla de Patricia Bullrich, uh-huh, que también cascotearon la cuarentena desde que arrancó todo esto, pero quienes tienen cargos políticos, están en funciones y son del PRO, tuvieron otra mesura de momento, uh-huh, porque son los que tienen que después, claro, que responder ante la sociedad. Así que esa diferencia sigue vigente. No es lo mismo lo que dice Jorge Macri, la postura, la responsabilidad que tiene Jorge Macri como intendente, que la que tiene Mauricio Macri. Uh-huh. Más, claro, allá de lo que significa Mauricio Macri para Juntos por el Cambio, es alguien que no está en funciones y que puede decir lo que tenga ganas, pero no va a haber una repercusión en la realidad concreta que pueda